El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Sea el de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos. Esperemos que disfruten de la programación de Radio Casa de la Cultura y de este programa que vamos a hacer respecto a algunas cuestiones que se repiten frecuentemente en las personas, en los seres humanos, en las parejas frecuentemente, y que afectan en algunos sentidos al desarrollo óptimo y placentero de las relaciones sexuales dentro de la pareja y de lo que la pareja puede hacer para ser feliz en este sentido de su relación. Muchas de estas recomendaciones se elaboran a partir del sentido de la individualidad de la persona, es decir, que hay muchas variables para que una pareja pueda tener una vida sexual y afectiva sana, y que cada una de estas medidas dependen totalmente de la persona y dependen totalmente de las características de educación que haya tenido. Sin embargo, hay algunos errores o cuestiones que se repiten muy frecuentemente y que son recogidas por un investigador y científico especializado en la vida sexual, Corey Silverberg, en un artículo muy interesante publicado en el portal Salud 180, donde él acota algunas de estas características, estas conductas que posiblemente puedan llevar a que una pareja deteriore su vida sexual y afectiva. Errores que se cometen en la vida sexual son los que vamos a mencionar. Sobre todo los tipos de conducta que se deben evitar, por ejemplo, es el descuidar el cuerpo, lo cual no necesariamente implica cuestiones como desmejorar en un sentido de capacidad física o de apariencia, sino más bien tener una relación con el cuerpo que sea poco eficiente, tener una autoestima baja, no ser feliz con el propio cuerpo y por lo tanto no tener una relación de afectividad con uno mismo que permita proyectar esa relación y ese afecto hacia afuera, para con la pareja, por supuesto. Y por supuesto esto deriva en otro tipo de comportamientos como grandes cantidades de inseguridad mientras se da la relación sexual o con la pareja, inseguridad respecto a la propia apariencia, y ya yéndonos más allá, la propia capacidad física puede generar que la relación sexual sea menos placentera o que no se ejecute bajo las condiciones que una persona espera o idealiza. Es decir, si una persona no está saciada tal vez, pero su pareja ya no tiene las condiciones físicas para continuar con el acto sexual. Recordemos que las personas son muy susceptibles, por ejemplo, a dormirse en este tipo de situaciones o estar demasiado cansados para continuar. Esto puede generar ciertos niveles de frustración sexual que, por supuesto, se pueden evitar teniendo un estilo de vida un poco más saludable, practicando cierta actividad física del modo que la persona se ajuste en su cotidianidad. Y por supuesto esto tiene otros beneficios en muchos otros aspectos, como por ejemplo la salud, salud cardiovascular, respiratoria, prevenir otro tipo de problemas de salud. Otra recomendación respecto a conductas que se deben evitar en estos sentidos es tener miedo o dejar que el miedo progrese dentro de la persona y dentro de la relación. Sobre todo, estar consciente de que la vida sexual no es nada malo o inmoral, siempre y cuando se mantenga dentro de algunos parámetros, digamos, de salud. Y que en ese sentido la persona puede desarrollar toda la vida sexual que requiera o que necesite o que su vida le permita, sin la necesidad de sentirse agobiada o generar sufrimiento por este tipo de ideas, como que, por ejemplo, gozar de una vida sexual activa puede resultar inmoral o inapropiado. Bueno, hay que superar todo este tipo de sensaciones y de sentimientos que puede llegar a tener la persona. Por supuesto, esto se logra recopilando la mayor cantidad de información, asimilando esta información, de modo que la persona pueda adaptarlo a su propio estilo de vida, pero por supuesto siempre teniendo cuidado de las fuentes sobre las cuales se está recibiendo esta información. Por ejemplo, bueno, aquí hablamos de algunas cuestiones, pero es importante que la persona contraste estas informaciones, busque algunas que se adecúen más a sus estilos de vida, a su cotidianidad, a su forma de pensar incluso, y que, bueno, sepa que la vida sexual de cada una de las personas es un valor individual y que cada uno toma la información que puede tomar del alrededor. Y para eso, por supuesto, también existen especialistas, publicaciones especializadas en el tema, sexólogos, médicos especializados en reproducción y, bueno, muchas personas que pueden asesorar desde un punto de vista científico o desde un punto de vista terapéutico o profesional sobre el tipo de problemas que se pueden generar dentro de la sexualidad. Por supuesto que esto no se limita a cuando ya hay un problema. Hay muchas cosas que los sexólogos o los científicos especialistas o los profesionales especialistas en sexualidad pueden generar para prevenir este tipo de problemas, e incluso si es que no hay la expectativa de un problema, mejorar u optimizar o buscar nuevos horizontes o nuevas fronteras dentro de las experiencias sexuales que una persona está viviendo, en caso de que la persona busque otro tipo de experiencias o busque potencializar sus capacidades y sus libertades de ejercicio de su sexualidad. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Más, si te acercas un poquito más, me meterás en ti. Más, si te sueño más, ya no podré dormir, nunca jamás. Así, susurrándome, tú te vienes a mí y mi habitación se llenará de agua de mar verde que me pierde. Más y más, si más te quiero, quiere tú mucho más. Susurrándome, tú te vienes a mí. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Robbie Draco Rosa, Más y Más. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que estamos en Dial de los Sentidos. Pueden darle me gusta a nuestra fanpage en Facebook, Dial de los Sentidos, y seguirnos en Twitter, Dial de los Sentidos. O llamarnos al 2220-966, 2220-966 para dejarnos cualquier duda, comentario, sugerencia, lo que gusten decirnos. Vivimos en un país con libertad de expresión, teóricamente. Bueno, volvemos con el tema de hoy, que es cosas que afectan a nuestra vida sexual directamente, que pueden afectar a nuestro desempeño sexual, y posteriormente esto después a nuestra calidad de vida afectiva o de pareja, y que por lo tanto revisamos para que las personas puedan tener un poco de cuidado sobre estas conductas, que por supuesto van a desmejorar nuestra calidad de vida si es que incurrimos en ellas frecuentemente y dejamos que afecten a estos aspectos de la vida sexual. Bueno, una de las cuestiones de las que se habla como un tópico muy frecuentemente en este tipo de temas es la comunicación con la pareja. Es una cuestión muy importante. Hay todo tipo de situaciones en este aspecto, pero sobre todo la solución obviamente sería generar unas ciertas condiciones de comunicación bajo las cuales se pueda compartir aspectos de la vida sexual, como gustos, como expectativas, formas en las que la persona desearía o le gustaría o fantasea con que se realice su vida sexual. Y este tipo de información obviamente se obtiene mediante la conversación, mediante la comunicación directa, se puede ejecutar a través de juegos. Y bueno, otro mecanismo sería abordar este tipo de temas directamente, sin tabúes o sin miramientos, considerando que la pareja es una persona que se ha integrado casi en su totalidad dentro de del estilo de vida de quien la toma como pareja. Otro de los aspectos muy importantes que debemos tomar en cuenta es el de compararse con otras personas. Y bueno, otros aspectos que tienen que ver con la cuestión de celos, de estresarse con la pareja por A o B motivo, mantener todo tipo de sentimientos negativos por tiempos prolongados, genera este tipo de estrés y de comportamientos que no aportan nada a la vida sexual y que por el contrario generan frustración y deseos de no continuar con la vida sexual o posiblemente con la relación. Pero compararse con otros, tanto en el sentido físico como en el aspecto mental, genera inseguridades y, bueno, muchos celos de tipo sexual. Y esto, por supuesto, es bastante negativo. Hay que considerar que cada persona está con alguien por unas ciertas características que no necesariamente responden a un gusto estereotipado, sino que más bien es como la confluencia de características que tiene la otra persona que la vuelven única y diferenciada de otra, sin importar si tiene características físicas o intelectuales o psicológicas que pudieran ser similares y en este sentido superiores o inferiores a las de la otra persona. Características físicas de más voluptuosidad, por ejemplo, o un intelecto más desarrollado, no necesariamente es lo que genera el impulso de gusto sobre la vida sexual, sino que es una confluencia de emociones y de percepciones que se tiene sobre la otra persona. Esto, por supuesto, para generar un poco de seguridad, abandonar el hecho de que el hecho de crear una fijación sobre la vida, sobre el pasado de la otra persona, sabiendo que la otra persona tiene un pasado sexual, y esto tiene un componente muy importante que puede generar ansiedad, sobre todo en los hombres. Tenemos, bueno, una sociedad que está estructurada de ciertos modos, que simbólicamente diferencian al género masculino y femenino, y este es un hecho muy importante que, bueno, va disminuyendo en los últimos años con cuestiones de reivindicación acerca de equidad o igualdad o participación de género. Pero bueno, cuando el pasado sexual de una mujer resulta que es bastante activo, o ella es bastante experimentada y por lo tanto toma un rol más activo dentro de la relación, toma más iniciativa, genera o puede generar un cierto desconcierto en el hombre si es que él no sabe manejar este tipo de situaciones. Puede generarle algún tipo de preocupación porque los razonamientos morales respecto a lo que debe ser una mujer o debería ser una mujer al empezar una relación no son necesariamente los que están ocurriendo en ese momento. Lo importante es superar esas primeras impresiones o tomar algunas estrategias para ir tomando cierta confianza dentro de la relación, y en el caso de que uno de los dos miembros no sienta todavía la capacidad de aceptar sin miramientos la vida sexual o el pasado sexual de la otra persona y lo que esta experiencia implique, tanto moral o éticamente, irlo, digamos, soltando de poco a poco, generando unos procesos de adecuación para que la otra persona no se asuste o no se sorprenda en exceso y que esto puede generar un distanciamiento. Otra de las cuestiones más tensionantes, hace un ratito hablábamos de la actividad física como una alternativa para no descuidar el cuerpo, debido a que esto podría mermar con el desempeño de cada persona. Y esto es muy importante, sobre todo en los hombres, que es un tópico, la cuestión de la eyaculación precoz, de la disfunción eréctil, preocuparse o generar estados de estrés por el desempeño específicamente también puede generar algunos problemas, y sobre todo fijarse en este tipo de aspectos en lugar de fijarse sobre los aspectos positivos, explotarlos de cierto modo, sacar provecho de estos para así mantener una vida sexual aceptable o igual de placentera mientras se solucionan otro tipo de problemas que se pueden presentar. Otra de las cuestiones más importantes que preocupan a las personas con vidas sexuales activas hoy en día es las cantidades de estrés que se pueden generar, estrés laboral, estrés en el trabajo, en el día a día, estrés por la rutina, etcétera. Y bueno, además de que estos elementos ambientales generan una disfunción corporal, un cansancio físico y mental que después se ve reflejado en la vida sexual de cada persona, afectan directamente a cuestiones como la capacidad para tener excitación sexual o sentir deseo. Así que directamente el estrés podría ser un generador de dificultades dentro de la vida sexual. Aprender a manejarlo, incluso con la sexualidad como herramienta para manejarlo, es muy importante, sobre todo en personas que tienen vidas sexuales activas y tienen que lidiar con este tipo de estimulaciones en el día a día. Y bueno, otro tipo de cuestiones que pueden generar dificultades en la sexualidad diaria es algunas condiciones médicas, tener enfermedades crónicas durante algún tiempo, o incluso otras situaciones que se consideran patológicas, como por ejemplo experimentar una resaca, por ejemplo, o una enfermedad pequeña de algunos días, pero que sin embargo puede indisponer a la persona para que pueda tener una vida sexual plena y activa. Y lo importante es que la pareja tenga pleno conocimiento de estas situaciones y que a través de esto, bueno, primero pueda tener un poco de paciencia manejarlo mientras la pareja se recupera. Y por supuesto siempre estar atento a las condiciones físicas, a variaciones, y que esto también permita detectar algunos problemas que incluso podrían ser médicos y que podrían generar problemas a largo plazo. Bueno, y ya nos acercamos al final del programa. Recuerden que pueden darle me gusta a nuestra fanpage en Facebook de Dial de los Sentidos y seguirnos en Twitter en @DialDeLosSentidos. Sintonizarnos el día de mañana en una nueva emisión de Dial de los Sentidos. Quédense con la sintonía de Radio Casa de la Cultura. Yo me despido por esta tarde. Pasen bien y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima. En